El éxito llega a toda hora. No va más, adiós, porque un mendigo no seré. Montecristo. No, no, te doy la espalda y digo no, aunque me muera sin la amor. Llave de tu amor. Conseguilo en tu disquería.